nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y vamos a hablar del femicidio de Florencia Peralta, quien fue asesinada en septiembre del 2016. Comienza el juicio por jurados en Mendoza este próximo 7 de mayo. Estamos en comunicación telefónica con su mamá, Graciela Bianchi, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, me alegro, Graciela. Bueno, Graciela, comienza el juicio por jurados. ¿Cómo va a ser esto? Y qué se pide también desde Madres de Pie. Bueno, llega la fecha tan ansiada, la que hemos esperado durante más de 2 años y medio. Mira, esta mañana me estaba hablando con la abogada y no es tan fácil tampoco el juicio por jurado. Uh-huh. Porque, bueno, pensábamos que si había alguien que no estaba de acuerdo, bueno, y la mayoría sí estaba de acuerdo para el juicio por jurado, eso ya estaba resuelto, que era culpable, o la mayoría estaba de acuerdo, que era inocente. Bueno, aunque uno dijera que no, ahora no. El que esté, uno que haya un desacuerdo con el resto, se vuelve a formar otro jurado y se vuelve otra vez a hacer todo el juicio. Y ahí, si pasa lo mismo, es sobreseído. Uh-huh. Se vuelve a esperar. Claro, si es una vez que, bueno, que hay alguien que no está de acuerdo, que dice, no, es inocente, por ejemplo, ¿no? Hay 11 que dicen es culpable y uno que dice que es inocente. Uh-huh. Bueno, se hace otra vez el juicio, se vota de nuevo, y si hay otro que dice no, es inocente, y los otros 11 dicen es culpable, bueno, queda sobreseído. No es nada fácil, no es nada, la verdad que es bastante complicado. Yo eso no lo tenía, no lo sabía. Uh-huh. La verdad que no lo sabía. Yo pensé que si 11 estaban de acuerdo y uno en desacuerdo, y votaban todos igual, los 11 iguales y uno en desacuerdo, ya está listo el... No es así, no es tan fácil. La verdad que me he quedado anonadada con esta noticia, porque la verdad que si con uno que diga que no y en dos juicios seguidos o en dos audiencias seguidas que pase lo mismo, la persona queda sobreseída y es una locura. O imagínate que si a alguien no le convence lo que nuestro abogado y el defensor oficial dice, la persona va a quedar libre. Es una locura. La verdad, no pensaba que iba a ser así. Pero bueno, vamos a tener la confianza y la fe en Dios de que esto va a ser como tiene que ser, que quien lo hizo, que lo pague. La verdad que hemos esperado por 2 años y medio y bueno, hay muchas pruebas, hay muchos indicios y bueno, apelamos al mejor abogado de San Rafael, el doctor Casabán, porque lo tuvimos que cambiar y dejar a los otros dos abogados que teníamos, sabiendo que es el mejor abogado de San Rafael y que es el único que puede llevar adelante el proceso que queda restante. Así que bueno, la verdad que para nosotros hoy, yo te puedo decir que desde que el doctor Casabán está a cargo de la causa, he podido descansar, he podido dormir, porque la verdad que todo este 2 años y medio no he podido descansar. Es tremendo lo que te estoy diciendo, pero es así. La verdad que para mí ha sido muy difícil estos 2 años. Hoy cumple 5 años mi nieto, son ya 3 años que no está con su mamá prácticamente, así que bueno. Esta mañana me desperté y miraba las fotos y digo, qué grande que estás, Augusto, porque 5 años, 2 años y 7 meses sin su mamá. Uh-huh. Y pensaba en el primer cumpleaños y decía, la verdad que el primer cumpleaños él se paró en la puerta de un pelotero así y miraba a todos los niños que iban su mamá a abrazarlo y él se puso a llorar adentro de ese pelotero. Y lloraba, él echó una bolita hasta que lo abracé y no pude decir que la abuela estaba, que él no estaba solo. niños estaban abrazados por su mamá. La verdad que esa imagen me quedó en mi mente. Seguro. Y yo creo que si esas cosas no le mueven el alma a las personas, no sé qué más. Yo lo único que le pido a Dios es que uno no sufra más de lo que ya ha sufrido. Nosotros somos grandes, podemos llorar, gritar, patalear, chillar, romper, si queremos romper, decir lo que nos pasa, pero él no, él es muy chiquito, y yo lo único que pido a Dios es que nadie le haga daño, más daño del que ya le ha hecho su papá, sin dejarlo sin su mamá. Es muy difícil para Augusto, hay días que pregunta, ¿dónde está mi mamá, abuelo? Abuelo, ¿por qué mi mamá no viene? Y porque tu mamá está en el cementerio, Augusto, ya le hemos ido a ver, ya le hemos llevado flores, ¿te acordás que fuimos? Sí, abuelo, pero ¿por qué mi mamá no está? ¿Y qué le decía a un niño de 5 años? Va a decirle que se fue al cielo con su mamá. ¿Qué otra cosa le decía? ¿Y mi papá? ¿Y tu papá? No sé dónde está tu papá, eso tenés que preguntarle al... A tu abuela, a tu otra abuela, al Víctor, que es el otro abuelo, preguntarle a ellos dónde está el papá. Pero ellos lo han visto y bueno, ahora la jueza de familia ha iniciado una acción civil contra ellos, ya que ellos también ha roto esa orden que había dado la jueza de que no lo podía ver, que lo ha visto, y entonces, bueno, pero yo digo... A ver, ¿por qué hacerle daño a un niño si ya lo lastimaste? No, ellos no piensan en la salud mental y emocional de Augusto. O sea, yo creo que va más allá del egoísmo de nosotros, sino en cuidar a Augusto. La verdad que lo que pasó con Florencia, bueno, ya está, ya pasó y lo tenemos que superar y lo vamos a superar. Pero ahora creo que nos tenemos que enfocar en darle una buena vida a Augusto y que tenga él una salud mental y emocional sana, porque es lo que él se merece, a pesar de haber sufrido un montón de cosas, de haber perdido a su mamá tan chiquito. Eso creo que es lo más importante que nos queda ahora, porque bueno, el juicio ya está. Ya está en camino, ya está encaminado, ya estamos a un paso. Y bueno, la verdad que lo que nos resta de ahora en más es eso, cuidar a Augusto, que él crezca sano, feliz, que sea un hombre de bien, de valores, y bueno, eso. Y bueno, y desde Madre de Pie seguir ayudando a las mujeres que están en situación de violencia. No quisiéramos poner más bandos rojos en el resto de la provincia, pero bueno, las muertes siguen sucediendo, las denuncias, van más de 700 denuncias en la provincia hasta el día de ayer, más de 700 denuncias, sin contar lo de las áreas de las mujeres, sin contar lo de las fiscalías del resto de la provincia, hablamos nada más que de la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte. Imagínate la cantidad de mujeres que están, si decimos 700 acá en Ciudad, imagínate lo que es en el resto de la provincia, claro. Es una locura. O sea que estamos hablando más de 1000 o hasta ahora llevamos, porque ponerle son 17 departamentos, y si acá nada más en la Dirección de la Mujer son 700, imagínate en el resto de la provincia. Totalmente. Entonces... El 3 de mayo vamos a estar en Malargüe inaugurando el Banco Rojo, dando charlas. Bueno, tenemos muchas actividades de Madres de Pie, así que bueno, la verdad que no vamos a parar así termine el juicio. Nuestras actividades siguen, nuestra vida sigue, nuestra vida continúa. Y bueno, vamos a continuar trabajando por todas esas mujeres que sufren violencia para sacarlas y poder erradicar este flagelo que la verdad que nos ha llevado muchas vidas, 56 hasta aquí en la provincia de Mendoza desde 2010 hasta ahora. Es mucha cantidad, son muchas mujeres y la verdad que hay muchas familias, muchos hijos llorando y bueno, y muchos hijos esperando, como le pasa a Augusto, esperando que su mamá vuelva. Totalmente, Graciela, ¿no? Y bueno, con esta fuerza de seguirse juntando, de seguirse organizando, una realidad que crece cada vez más, cada vez las cifras son más alarmantes. Hablábamos sí. hace un tiempo, ¿no?, de cada 30 horas, hoy hablamos de cada 23 horas, sí. que nos siguen matando, pero a la vez nos seguimos organizando, como es el caso de Madres de Pie, ¿no? Y sí, hoy tenemos una reunión para, bueno, para seguir trabajando en lo que resta del año. Queremos hacer algunas actividades con las mujeres sordas, porque hay muchas mujeres víctimas de violencia uh-huh. que son sordas y que no hay, por ejemplo, actividades o para ellas. No hay un lugar específico para que ellas puedan concurrir en una oficina donde haya alguien preparado para recibirlas. La verdad que estamos trabajando con el grupo de mujeres acá y de familiares de víctimas para poder traer gente que esté capacitada y poder capacitar aquí en la provincia de Mendoza, invitando a todas las áreas de la mujer, porque la verdad que se realizan muchas actividades. Dentro, por ejemplo, de la legislatura, puedes hacer muchas actividades ahí para hacer. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los departamentos no les llegan la invitación. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa? La gente de las áreas de la mujer no vienen a esas actividades, y está bueno que esto sea para todos. Entonces, lo que estamos trabajando es para hacer una actividad de uno o dos días con gente que viene de Buenos Aires, que está capacitada y que no solamente dan charlas en la Argentina, sino dan a nivel internacional, o sea que son mujeres que están muy preparadas para ayudar a las mujeres sordas, pero bueno, como te dije, trayendo a toda la gente de las áreas de la mujer, aunque sea una o dos, que vengan y se capaciten para después poder trabajar dentro del departamento. Entonces no es solamente gente de acá de ciudad, sino que sean de los departamentos uh-huh. y pasar uno o dos días juntas, pudiendo capacitarnos y hacer otro tipo de cosas para otro tipo de personas, porque la verdad que, como te decía, las mujeres sordas, sordomudas, no tienen ellas un espacio para ellas, o no claro. tienen gente preparada para ayudarlas. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, estamos trabajando para un evento de arte, referido a la mujer, porque ya también viene el 3 de junio, que es el día de Ni Una Menos. Uh-huh. Y bueno, muchas actividades que la verdad estamos haciendo. Viste que hace unos días atrás, bueno, me conecté con Gilly Ferrer, que bueno, las chicas te conocen, que son fan de la radio. Y bueno, y me contacté con ella, fui, empecé a tejer, a hacer, y yo dije, estábamos tejiendo los cuadraditos con las chicas, que bueno, hay un grupo maravilloso, y dije, ¿por qué en vez de hacer los cuadraditos para poner los nombres de nuestras hijas muertas, por qué no hacer esos cuadraditos y llevarlos a algún lado, hacer una colcha o un chalequito o un par de guantes o un par de medias o qué sé yo, no sé, para algún niño cuando nosotros visitamos Malargüe, por ejemplo, llevarlo para dejarlo en una escuela albergue donde se pasa frío. Uh-huh. Entonces ahora estamos largando el Tejiendo con Amor, que es un proyecto donde vamos a ir por los barrios trabajando y tejiendo con las mujeres que se quieran sumar en los barrios, para hacer este tipo de proyectos y llevarlos a los lugares donde realmente lo necesitan, o ellas puedan tejer para sus hijos, o donde puedan ellas hacerles un jardinero con un jean viejo que ya no usan, hacerle un jardinero para un chiquito, o qué sé yo, miles de cosas que queremos hacer. Y bueno, ya largamos con Tejiendo con Amor, ahora quedan un montón de otras actividades, así que bueno, los invitamos para que se sumen, que entren en la página nuestra de Madres de Pie Mendoza. Allí van a encontrar muchas actividades que estamos haciendo. Y bueno, también nos hemos sumado a la Red Nacional de Mujeres Mujeres Policías con Perspectiva de Género. Uh-huh. Y el próximo 7 van a nombrar el Día de la Red. con el nombre de Florencia, así que bueno, la verdad que no quisiéramos que eso hubiese sucedido, pero bueno, es la forma de hacerle un homenaje también a Flor, que y desde la red estamos trabajando, me he unido a ellas para trabajar en la provincia de Mendoza y cambiar la 6722, la ley 6722, que es la ley de la policía de Mendoza, para que no haya más Florencia Peralta dentro de la policía y que puedan denunciar cuando haya abuso de autoridad, que hayan violaciones, porque hay también violaciones y bueno, muchas veces no se animan a denunciar por temor a ser a quedarse santeadas, a que les abran una carpeta psiquiátrica, así que bueno, estamos también trabajando en esa ley para que no haya más Florencia Peralta. Muchísima fuerza, nos contagiás, Graciela, y totalmente para que no hayan más situaciones como la de Florencia, y bueno, tanta fuerza para seguirlo visibilizando, te vamos a seguir acompañando, nos vamos a seguir escuchando, vamos a estar más que presentes también alrededor de lo que suceda ese 7 de mayo, donde se está pidiendo justicia y donde se está pidiendo la perpetua de Damián Ortega. Son 4 días, es 7, 8, 9, el día 10 es el día de los alegatos y de la sentencia, así que bueno, yo espero que puedan ir, que puedan, aunque sea un día, que puedan estar, y eso es importante porque también es un aprendizaje para nosotros, que el estar dentro de un jurado no es fácil, y bueno, es todo un aprendizaje, como les digo, y quizás en algún momento nos toque estar a nosotros en un lugar así, y que podamos saber y podamos conocer qué es y cómo es. Así que bueno, yo los invito para que participen, para que vayan, para que nos acompañen, porque vamos a necesitar los abrazos y más en ese momento. Seguro que sí, ahí nos abrazaremos. Abrazo bueno, mi amor, enorme, muchas Graciela. Gracias, que Dios te bendiga, corazón. Hasta la próxima. Beso, chau, chau. La escuchábamos a Graciela Bianchi, la mamá de Florencia Peralta.